que no debería andar contigo. Que a ti no me convienes ni siquiera como amigo. Todo el mundo piensa que me perjudica tu mal genio. Perjudica tu mal genio. No saben que detrás de esa pureza eres tan tierno. A ruidos sordos, a palabras necias, y lo que diga la gente a mí no me interesa. Que soy mucha mujer y para ti, mas no saben cómo tú me mimas. Sé que no eres un santo, pero para que me...